Soy Guillermo, soy estudiante. Increíble, es maravilloso, los colores, la música, la danza, el mensaje que quiere dar, verdad, benevolencia, una cultura, wow, o sea, admiro mucho que hayan podido sintetizar una cultura en un espectáculo de que 2 horas y media, es increíble, estoy impresionado. ¿Momento favorito? Wow, es que bastantes, momento favorito sería la danza de las flores amarillas, la sincronización, esos pequeños detalles, el color, la música, cada pieza musical te evocaba algo, si sentías la música te envolvía, maravilloso. Lo recomendaría boca a boca, lamentablemente pues no hay fotos porque una foto dice más que 1000 palabras, de todos modos está la publicidad. ¿Por qué recomendaría esto? Creo que es un deber para la juventud porque ya independientemente de dónde vengas, tú eres un ciudadano del mundo y tienes que conocer todo. Creo que un problema que ahorita tenemos es que nos da miedo lo que no conocemos, y conocer algo tan, tan nuevo, tan diverso como lo es China, que no lo tenemos tan presente aquí en México, creo que es muy importante conocer otras culturas y aprender de ellas. Mi nombre es Dionisia Martínez, soy licenciada en Educación Especial y estoy jubilada. Mi nombre es Francisca Alicia Rodríguez, trabajadora social, jubilada. Algo excepcional. Pues muy, muy, muy hermoso que está. Divino. Es algo que esperaba, así lo pensaba. Pues yo traigo la piel todavía erizada. Es algo que no me lo esperaba, pero no tanto como lo que vi. Las disciplinas chinas son hermosísimas para empezar, la cultura es hermosa y yo practico una disciplina china que me encanta y que vine a ver los que ellas practican. Es una disciplina también de una ciencia milenaria, de muchos, muchos años, y aparte los hace volar, porque eso no es gimnasia, sino es algo que ellos toman del espacio, es algo hermoso, donde ellos toman su chi para poder volar, para poder hacer todo lo que hacen. Entonces, no practican el China Chiku, que sé que practico yo, pero practican algo parecido a eso que les hace volar. Ay, a mí me encantó la flor de loto, fue algo precioso. Y el de los pañuelos, hermosísimo, ¿no? Es que todos traen su esencia. Me gustaría que regresara, porque no van a repetir los mismos números, que fue algo que nos dijeron. Entonces yo creo que ahora sí quisiera estar ahí enfrente, quisiera tocarlos, quisiera... Es que te sientes parte del ballet, te sientes parte de estar ahí dentro con ellos. Y sobre todo lo nuevo, lo que traen, los fondos, los efectos, que es increíble. Ileana Muñoz Castillo, soy abogada. Ileana Castillo y soy maestra en la Universidad de Nuevo León. Fíjate que admiradora de la cultura china de muchos años y estoy súper feliz y no esperaba menos. De verdad que me encantó todo lo que he visto hasta ahorita. Igual, yo estaba muy emocionada desde que me enteré. Yo dije, la tengo que ir a ver. Entonces estoy muy contenta, ¿no? Fue más de lo que yo esperaba. Me gustó mucho el de los tambores y me dolió mucho el de la niña de la cultura de... Que con los, el régimen comunista. Ándale, ajá, sí, sí me dolió mucho. ¿Qué te dejó eso en especial? Pues por la pena de que destruyeron familias, ¿no? Y que dice la señorita que todavía sigue sucediendo, o sea, que por su religión los persigan, se me hace pues muy tonto, ¿no? En este tiempo. Me encantó el del Tíbet y la danza de los puños, ¿le llamaron? Sí, la de más colorido, me encantó mucho. Y me arrepiento de no haber traído, yo tengo nietas y les hubiera encantado, pero pensé que iba a ser una danza que les iba a aburrir. Las he llevado al otro tipo de ballet occidental y terminan así como que inquietitas. Y este espectáculo yo sé que les hubiera encantado a los niños, de verdad que lo recomiendo también para los niños. Con 1000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural.